cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desvase en Sonido. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Muy buenas noches, un lunes más de Desfase Insomne. Muy buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Un lunes más de Desfase Insomne. Hola, Camilo. Andrés, Charlie. Hola, saludos. Hola, saludos a todos, al Danielín, a la Gaby que nos acompaña ahora. A toda la muchachada que está presente en este desfase de octubre 20. Octubre 20. Va el año, Camilo, Gino. ¿Cómo pasa el año? El año pasa rapidísimo, ¿no? Es increíble. No. Me arrepentí ya, no. Creo que para el año pasó lentísimo. El año fueron como 3 años en una. Tremendo. Tremendazo. Y aquí estamos llenos de hojas. Por completo, tenemos que organizarnos un poco, pero... De forma particular estamos llenos de hojas. No habíamos tenido tanta cantidad de hojas. Por favor, reciclen. Sí. Esto vamos a hacer nosotros. Vamos. Después estas hojas no se van a ir a la basura, sino van a ser recicladas. Siempre no. Hacemos eso, Camilo, desde hace 3 años. Pero por eso que no se... Eso es lo que estoy diciendo, por si acaso. No, pero sí está súper bien esa idea de... Sí, esa idea. Está progresivamente regresivo, Camilo. Consejo ecológico. Es que quiero vincularlo más o menos de la ecología con lo que vamos a tener en el programa de hoy. Súper bien. O sea, vamos a tener... Bueno, no quiero vincular nada. Pero lo que vamos a hacer... Es verdad, Camilo. Abandono. Entonces mejor ya no vinculo nada. Pero bueno, el especial de este programa de 20 de octubre del Espacio Insomne... Hacer un especial de canciones que tengan que ver con la lluvia. Como estamos en época de lluvia, con precipitaciones grandes. Precipitaciones altas. Copiosas. En la región andina, básicamente, pero también en la costa. Entonces queremos decir. ¿En la costa también está lloviendo? Sí, la costa también llueve, de forma copiosa. Se nos vino el chaparrón con todo. Se nos vino el chaparrón. Entonces, por eso mismo tenemos que hacer un especial de la lluvia. Aguanten que vienen las aguas, es verdad, amigo. Aguas. Entonces tenemos un montón de música, tenemos bandas ecuatorianas, como siempre, ¿no? Bandas ecuatorianas, bandas extranjeras, pero todas estas bandas tienen en algún extracto de la canción, o en el título de la canción, o... ¿En cualquier parte de la canción? En cualquier parte de la canción van a escuchar algo, o va a haber algo sobre la lluvia. Entonces preparados ahí, porque tenemos 2 horas de canciones que tienen que ver con la precipitación. Ok. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, está perfecta. Súper. Entonces, ¿con qué nos vamos? ¿Alguien me puede decir? Primero teníamos esa cortina de esta película clásica, ¿no? Ajá, exactamente. De Gene Kelly. Bueno, de ahí la famosísima escena de Gene Kelly que está cantando Sin Rain y con el paraguas y llueve. Creo que ya sirvió otra canción. Creo que no. Sí, silbando. No, estaba silbando otras canciones. Pero ya me prendí justo. Menos mal, ya estaba silbando otra cosa. Pero bueno, la cortina que tenemos es esa. Pero yo creo que nos vamos con otra canción. Sí, ¿no? Para comenzar el... Bueno, podemos comenzar con esta canción de Garbage, esta banda gringa, ¿cierto? Ajá, sí, es una banda estadounidense. Su vocalista Shirley Manson, que es escocesa. ¿Ella es escocesa? Ajá, y los 3 músicos que también son productores son gringos. Ajá, exacto. Uno de los integrantes de esta agrupación de Garbage fue el productor del famosísimo y icónico disco de Nirvana, el Nevermind. ¿Sí? Sí. Sí. Fue el que lo produjo. El tema que va a sonar es Only Happy When It Rains, y este es el tercer sencillo de la banda que lanzó en su álbum debut. Uh-huh. Ellos arrancan y bueno, este es el primer sencillo que se lanza, aunque en realidad luego Stupid Girl, que es el segundo sencillo que lanzan del álbum, fue el que se hizo más famoso y el que arrasó con todas las... Claro, porque le posicionó a la banda en realidad. Exacto, y arrasó también con premios cuando se lanzaron los galardones de MTV en ese año. Uh-huh. Salió con un montón de premios. Es que era una muy buena banda. Es muy buena banda. Todavía es buena, ¿no? ¿En serio? Me parece que todavía sigue, porque el año anterior sacaron un nuevo disco, me parece. No sé. Danielín no le gusta mucho, en realidad. No tiene ni idea. Ah, sí, es bacán, pero... Me sacó el dedo de uno. No quiere, con esos dedos va a poner los controles play. ¿No? Ya sabemos entonces. Con la aprobación de Danielín nos vamos con la canción. ¿Sí? Vamos con la canción, pero bueno, lo particular de esta canción es que tiene la musicalización del tema es bastante alegre, ¿no? Pero la letra es un poco deprimente, un poco tristona, ¿no? Pero es más bien una cosa medio contradictoria, porque claro, ella está feliz cuando llueve. Sí. O sea, solamente está feliz cuando llueve. Solamente está feliz cuando llueve. Ajá. Sí, o sea, es algo más o menos contradictorio. Claro. Pues entonces nos vamos con Garbage y comenzamos esta... Especial Acuoso. Exactamente. Especial Acuoso de Bad Insomne. Es hombre rana. Regresamos. I'm only happy when it rains. Regresamos aquí en Despacio Insomne. ¿Tenemos saludos? Bueno. Dos personas que nos pusieron me gusta. Entonces yo siempre asumo que si no me gustas porque quieren porque que les saludemos. No siempre. Hay gente que sí nos dice salud. Bueno, no, también. O sea, no, también. Pero digo, si ponen me gusta también puede ser porque quieren salud. Sí, sí, en todo caso, si viene me gusta, nosotros queremos saludarle. Un abrazo. Un saludo y un abrazo a Lana Gómez, a Santiago de Chile y también a Diana Carolina que nos puso me gusta. Exactamente. Seguimos. ¿Qué les parece? Perfecto. Sí. ¿Sí? A ver, ¿con cuál otra nos vamos? Tenemos este tema de esta banda, Blind Melon, que es esta banda formada en 1989 en el estado de California y que más o menos su actividad se extendió desde el 89, como les digo, hasta 1995, donde muere el talentoso Shannon Hoon, un vocalista de la banda, ¿no? Sí, aunque después reformaron la banda, retornaron en el 2006, pero ya no tuvo la misma ya pegue. No, ya era un poco difícil reemplazar a Shannon. Es difícil, o sea, y hay bandas que de alguna u otra forma pueden surgir reemplazando a su vocalista principal y eso es muy difícil. Pongamos Alice in Chains, pero es súper difícil. Alice in Chains, claro. O sea, mucha gente, y es más, o sea, hay mucha gente que elogia los discos de Alice in Chains después de la muerte de Stanley, pero el problema es que no es lo mismo, ¿no? O sea, es que claro, el guitarrista Alice in Chains también tenía mucha fuerza en la banda, o sea, era también una cabeza muy visible dentro de la banda. Bueno, eso también, tienes toda la razón. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el guitarrista? No me acuerdo cómo se llamaba el guitarrista. Sí, Cantrell. Ah, pero al final de cuentas, o sea, sí es muy difícil como reemplazar a la figura más visible, pues, se podría decir, la banda. Y con Shannon Hoon pasó eso, o sea, muere Shannon y de repente Blind Melon queda como en el aire y ya no vuelve a sacar cosas importantes, o sea, pero sacó cosas muy bonitas como estas. Este tema es No Rain, que es de qué álbum, alguien tiene por ahí la info. Es del, a mí me parece que es de Galaxy. No es de Blind Melon. No, Blind Melon, no. Ah, Blind Melon. Ya. Sí, salió en el 93. Muy bien. Entonces, vean el video es de una abejita que vive, creo que es una abejita que la bulean. Sí, sí, es súper icónico, ¿no? Todo el mundo recuerda a la abejita que bailaba bailando tap, ¿no? Tap, es una abejita que bailaba tap y nadie le paraba a bola. Termina su función y todos se ríen. Y entonces ella, después salen los integrantes Blind Melon en un césped, en un prado, ahí cantando. Y creo después la abeja no se encuentra con nadie porque intenta como mostrarle todo lo que hace la abeja a un montón de gente y la gente no le para bola. Oh. O se ríe de ella. Pero al final, de repente, la abejita, cuando estaba desesperanzada, sentada en el prado, llegan un montón de abejas y empiezan a bailar con ella. Ah, es como que llega un mundo de abejas. Exactamente. Vean este video. Bueno, si quieren verlo, bueno, ya lo vamos a poseer también en Desfase Insomne, pero escuchen esta canción. No Rain. Rain. It's not same. Regresamos aquí en Despacio Insomnio. Lo que estábamos escuchando era No Rain de los grandes Blind Melon en este especial que tenemos sobre lluvia. Lluvia, tus lluvia. Besos fríos como la lluvia. Exacto, las dulces salsas. Exacto, las dulces salsas. Ayer también pusimos en la lista canciones que tenían que ver con lluvia y lo que nos salían era un montón de salseros. Romance, puro romance caleño. Puro romance caleño, salsero, era increíble. Gotas de lluvia. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Una canción de lluvia de Oscar de León. Unas dos canciones de lluvia, una canción de lluvia también de Rubén Blades, un montón. Sí. O sea, la salsa tiene que ver mucho con la lluvia. Increíble. Con la copiosa precipitación. Con la copiosa. Yo creo que es porque el salsero tiene una relación muy estrecha con el bosque tropical. Entonces, yo creo que por ahí puede ser. Claro que sí, por eso es. El problema es que no pusimos ninguna. Ninguna, podríamos poner al final, si es que no. Al final, ¿lluvia o gotas de lluvia? Gotas de lluvia. Gotas de lluvia. Sí, es medio rara la canción, pero el video es chistosazo. Sí. Ese pasito que se hace. Pasito que se hacen en la calle, es increíble. Yo no he visto el video de gotas de lluvia. ¿Tú lo has visto, Danielín? No. Es increíble. Entonces tenemos que poner, pongamos gotas de lluvia. ¿Pero qué? ¿Es Boyacán o el grupo Nietzsche? No, es Nietzsche. Ah, el grupo Nietzsche. Ajá, el grupo Nietzsche. El grandioso grupo Nietzsche desde Cali para el mundo. Desde Cali para el mundo, pero nosotros intentamos es poner un poco más de rock and roll, ¿no? Nuestras sí. Vidas igual. Entonces por eso poco a poco fuimos haciendo esta lista con un poco más de rock and roll. Tenemos un rock suave, tenemos un poco de punk, tenemos canciones algo de muy hardcore clásicas. Igual. Uh-huh. Y ahorita con lo que nos vamos ahora es con una banda clásica también, una de las bandas pilares de los 90 y de toda la movida grunchera en Seattle, básicamente, y en Estados Unidos. Vamos con los grandes Soundgarden, pero esta canción que le sacan en uno de sus últimos discos se llama Black Rain. ¿Alguien sabe la algo? Canción se llama Black Rain, ajá, pero esta canción salía en su... ¿Cómo se llama? En su primer álbum. No es en su primer álbum, es en su quinto álbum, el Bad Motherfinger. Sale en 1991. ¿Pero entonces la reeditan o algo? Es una reedición porque en el 2010 sacan el álbum Telephantom. Ajá. Creo que se pronuncia así. Sí. Sacan este álbum en donde tienen todo un montón de material de todos los álbumes anteriores de su álbum. Entonces son reediciones de muchas canciones reeditadas de álbumes anteriores que las llevan a este álbum. Exacto. En este caso, Black Rain es... bueno, la misma canción, pero está arreglada la instrumentación y las voces y los coros, creo. O sea, es como le tunearon un poco ese tema. Le hicieron tuning, ¿no? Le tunearon el tema. Ajá. Sí, y este álbum en el que aparece esta canción ya reeditada, marca la reunión de la banda después de 13 años de separación. Además, sí, claro. Porque ellos estuvieron separados desde el año 97 hasta el 2010, cuando lanzan este álbum, ¿no? Que incluye este tema que vamos a escuchar. Y eso, chicos. Full años, ¿no? 13 años que no sacaron nada, ¿no? Ah, porque de ahí Chris Cornell empezó a hacer cosas, pero por su lado, ¿no? Sacó dos discos muy, muy buenos y después empezó a sacar unos experimentos muy, muy extraños. O sea, tiene unas cosas... Chris Cornell también tiene todo bien. No, tiene cosas súper buenas, pero también tiene cosas un poco extrañas. Puede ser. Oigan, amigos, debo anunciar aquí que me ha dado alegría iniciar el programa con canciones un poco movidas o con full energía, porque claro, uno piensa en lluvia y siempre la relaciona con el tema melancólico, así también. Romántico. Entonces está bueno también poder ver como otro listado de canciones como para... Divertido bajo la lluvia. Pasar divertido y mientras ustedes están arropados con su chocolatito, nosotros aquí en camiseta aguantando el frío. las babuches de chocolate. Entonces eso, muchachos. Nada más. Vámonos con eso. Vámonos con Black Rain de Soundgarden de este álbum del 2010 que es como el primero de su reunión. Thank you. Regresamos aquí en Despacio Insomnio. Lo que estábamos escuchando era Black Rain de los grandiosos Soundgarden. Y seguimos con el especial de lluvia. Pero primero vamos a mandarnos unos saluditos. Exactamente, mandémonos unos grandes saludos. Unos saluditos a Cristian Gómez, Joaquín Vaca y Ana Trujillo, que están en Buenos Aires cocinando un ceviche. ¿Cocinando ceviche? Sí, cocinando ceviche. ¿De dónde, dónde cocinaron los camarones? No tengo la más. Vamos a preguntarle. Dile, los ríos de la Plata cocinaron. Camarones transgénicos del río de la Plata. Camarones ninja mutantes. El famoso camarón mutante del río de la Plata. Bueno, buen apetito. También queremos saludarle a la Fer Espinosa, Gaby Fiallos, Mayra Chamorro, la Lulú y Ruth, que también nos escuchan esta noche. Saludos, chicas. Qué bien. Ah, y una cosa, si tienen algún tipo de pregunta con respecto a la música, a las canciones que estamos poniendo, la suben nomás. Escríbanos, sí, al perfil de Despacio Insomnio. Peticiones igual, si quieren escuchar algo. Pronto vamos a hacer el lanzamiento de nuestra página de Facebook. Estén atentos para que puedan mandarnos todas estas sugerencias. ¡Charlie! Yeah. Las peticiones de bandas nacionales, por favor, nos harían podemos poner el especial. Pero ustedes, si se acuerdan de alguna canción de una banda nacional que tiene que ver con el especial que vamos a poner, la postean en el muro y nosotros la pasamos en el programa. Exactamente. Perfecto. Entonces sigamos, caninos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con una de las canciones, la consentida de este señor. Como vos. Exacto, esta es la consentida. El consentido de la radio de la Casa de la Cultura. Consentido de la radio de la Casa de la Cultura. Es un poco extraño, en realidad. Pero esta canción es parte... Bueno, dale. Yo iba a hablar un poco más de la canción, pero esta canción es parte de uno de los discos, para mí, de uno de los discos más importantes que se han hecho en los últimos 25 años en el rock. En el mundo, para mí, una revista especializada sobre música independiente en Inglaterra puso a The Gay Computer como el mejor disco de los últimos 25 años. No, sí está en las listas, en los 500, o sea, los 500 mejores discos de la historia está The Gay Computer, no sé en qué posición, en el 45, alguna cosa así. Pero cerca, dicen que se compara, o sea, conceptualmente se compara muchísimo con el disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Entonces es un disco, es una barbaridad de disco, y de ahí se extrae una bandota esta canción, creo que es la más importante para mí. Sí, a mí también me parece full bacán esta canción, una de mis favoritas de esa banda, con Street Spirit, que por cierto no he leído mucho tiempo Street y creo Spirit. Que quisiera escucharla, deberíamos considerarlo para algún momento. Pero bueno, lo que vamos a escuchar es Paranoid Android. Esta es una canción, de Radiohead, que figura como la segunda pista de OK Computer, que fue lanzada en el 97, como les contaba el Camilo. La letra es un poco sombría, pero es bastante humorística a la vez, ¿no? Fue escrita por Tom York, pero lo más interesante de este tema es que Radiohead fusionó partes de tres canciones completamente diferentes, que cada una fue compuesta por cada miembro de la banda. Entonces al final vienen a ser como tres canciones en una. Cada miembro de la banda dio su aporte y al final le unen y sale este gran... la canción. Cuando escuchas como el principio, que es una especie como balada sombría, que empieza a generar una progresión un poco más fuerte, y que después terminan como en un bajón totalmente, como que baja totalmente y se genera como, o sea, es como que se une nuevamente con el comienzo de la canción. ¿Y saben qué? Ahorita que estaba viendo, hasta tengo que mencionar este dato porque de verdad me parece genial y no lo sabía. Menciónelo, Gigi. Verán. No, es que es muy bueno. Dice que Tom York tomó su nombre del personaje Marvin, el androide paranoide, de la serie de libros de Douglas Adams, La Guía del Autostopista Galáctico, que es uno de mis libros favoritos. De verdad, amigos, si les gusta la ciencia ficción y si les gusta reírse, matarse de la risa, tienen que leer ese libro. Es un librazo. Un libro que empieza dando un agradecimiento y una dedicatoria al sofá donde el man pasó acostado para redactar. Eso solo puede ser genial. Es el comienzo, por favor, vean este libro, es el máximo del mundo. Y en todo el mundo tiene que leer ese libro, por el amor de Dios. Sí, esto es un temazo y ahora lo amo más después de esa película. No. Otra anécdota de esto es que igual Tom York le dio solo las pistas de la música sin la letra a la persona que estaba encargada de hacer el video, porque no quería que se lo tome muy literal. Exacto. Y el encargado de hacer el video empezó a escuchar la música y quedó como 12 horas seguidas intentando ver qué iba a poner en ese video, escuchando toda la música. Quedó un videazo. Esta canción de principio a fin es una obra. Y como siempre la censura, una pendejada, ¿no? Porque censuraban las sirenas del final, porque mostraban los senos. Los censuraban. pero no censuraban cuando el man se corta la pierna y el brazo y se cae al río, ¿cacha? La censura un poco extraña que tienen algunos medios. Entonces, pero lograron pasar dos semanas sin censura porque el que... ¿Cómo se llaman los que censuran? Hay un nombre ahí. Bueno, no sé, tienen un nombre. El que censura estaba enfermo en dos semanas. Lograron pasar al aire dos semanas sin censura por eso. Esos datos estaban buenos igual. ¿Alguna otra cosa más de esta canción, Jenny? No, solo eso y bueno, nos vamos, dejemos que la lluvia caiga sobre mí. No, eso, de ahí la parte del coro que el vómito y el pánico. El vómito y el pánico y que la lluvia caiga sobre mí. Esto es Paranoia Android de Radiohead, disfruten esta maravilla. Thank you. Y volvemos, Desfase Insomne. Soy Andrés. Para los que no saben. Para los que no lo saben. Para los que no lo saben, soy Andrés y estoy aquí desde hace mucho tiempo. No puedo salir. Me tiene encadenado. Me tiene encadenado. Encadenado de los controles de 5 años. Tremendo lo que está pasando. El proyecto Raúl Pérez Torres asumió el poder. Pero bueno, seguimos aquí en el desfase. Estamos escuchando Parano de Android. Un dato más de esta canción es que el corte original duraba 14 minutos, ¿no? Era un corte ya con una con un intro de ¿cómo se llama el guitarrista? Greenwood, Gringo. Johnny Gringo. O Colin. No, Johnny Gringo. Johnny Gringo. Gringo, con un intro de él en piano que duraba muchísimo tiempo, entonces fueron cortando y cambiaron el intro del piano, terminó solo en una modificación de hecha en guitarra nada más. Tiene que ver, hay un documental de una hora que algunos gente críticos básicamente de música y integrantes de otras bandas analizan canción por canción todo lo que fue lo que hay computer. Entonces, y también deberían verla los experimentos audiovisuales que hace Johnny Greenwood. Él tiene una película que se llama Body Song, que también es buena. Es una película solo, ¿cómo se podría? Es que no sé cómo se cataloga ese tipo de películas que solo son como imágenes. Es una película solo con imágenes y música. Y pero es una película musicalizada, pero no hay mucho diálogo. Sí, pero es, ajá. O sea, solo son imágenes como... Te muestra como todo el nacimiento, desde la parte del universo, desde la creación del cosmos, algo así, el nacimiento del ser humano, y todo eso, es súper chévere, bacán, Body Song. Ya, tenemos que verla entonces. Ajá, entonces eso, sigamos, lo que viene es... Ah, espérate, tengo saludos. Ah, saludos, chévere. Sí, un saludo a don Gustavo. A Gustavín. Que creo que nos va a escuchar, no padre, sé. Sí. Ajá, mandó un mensaje y le mandamos un saludo a mi pa. Un saludo gigante. Y también un saludo también a los gatos de la abuela de Gabriela. Que me dijo que le mando un saludo. Ahorita le mando un saludo a los 8 o 9 gatos. No sé cuántos. Saludos, gatos. Yo también saludos. Quiero mandar un saludo a la Grace, que de ley me está escuchando, sí. Y a mi ñaña. Ya, y ahorita me acaba de mandar un mensaje a la Anaí Almeida, que también nos está escuchando. Bien. Chévere, Anaí. Abrazotes a los añazos, igual a la Fran. En realidad. A la mamá de la Fran también. Los gatos. A Mónica, a Miguel, no sé. No, la Fran no tiene gato, tiene dos perros. A los perros. También. Sí, pero pues mándeme un saludo ya. A los Elanina. Yo también quiero mandar saludos a mi perro, Bruno. A mi amigo Jonathan, que también siempre nos escucha. Saludos, Jonathan. Saludos a todos. Ya terminamos el set de saludos. Sí. ¿No? Iba a decir una cosa porque la Naomi me mandó un mensaje diciendo que estaba buscando la emisora Naomi, pero que sí la encontró. Yo pensé que todavía no la encontraba, pero ya la encontró. ¿Ya la encontró? Sí, igual el link está colgado en la página. Está justo en nuestro perfil de Facebook. La gente que tiene problemas para localizar en AM la frecuencia. Ya pueden ir a la página y encontrarla. Muy bien, entonces sigamos. Vámonos. ¿Con qué nos vamos? Con Prince Roger Nelson. ¿Así se llama? Sí, así se llama. Mira, el gran Prince, que es un cantante, compositor y multiinstrumentista que fusiona un poco el rock, el soul, el funk y también el New Wave. Ajá, New Wave. Y gospel también, como esta canción. ¿No? Exactamente. Esta canción fue compuesta, la compuso Prince y su banda The Revolution, y es perteneciente a su álbum homónimo, al álbum Prince, que fue producido como banda sonora de la película de mismo nombre, Prince. O sea, también el álbum homónimo Prince, y de la película que también se llamaba Prince. Sí, dice. Sí, dice Prince. Aquí dice Prince, no hay nada que hacer. Y fue grabada en el año 1984. En el año 2008, Purple Rain volvía a entrar en las listas de éxitos del Reino Unido e Irlanda. Esta vez interpretada por Ruth Lorenzo. O sea, ¿Ruth Lorenzo quién? No sé, Ruth Lorenzo, que fue la persona que interpretó Purple Rain después, ¿no? ¿Qué más? ¿Tienes alguna otra información? No, nada. O sea, realmente Prince, como mostrar la importancia que tuvo Prince en la década de los 80s y los 90s con toda la música que él creaba. Y siempre hubo una rivalidad, porque hubo una rivalidad entre Prince y Michael Jackson, así, porque ¿quién era la persona que más, como que generaba más vanguardia dentro del pop? Entonces, pero a mi modo de ver, Prince tenía una visión muchísimo más creativa y muchísimo más abierta de lo que podía haber sido. Para mí también. Uh-huh. Utilizaba más recursos. Utilizaba muchísimos más recursos. Creo, no sé, es que también nos podemos equivocar. Pero yo creo que sí. Pero Prince, ponte, se lo consideraba como el fundador del sonido Minneapolis, sonido que se conformó en los 80s, como te decía, y que fue influencia para muchas bandas que vinieron después. Uh-huh. Y esta canción es una power balada, pero el que esté ahí con alguna pareja en la sala escuchando esta canción, por favor, amacícense y báilenla. El que no, que baile solo, pero que baile. Ok. Por favor. Nos vamos con Purple Rain de Prince. Regresamos en los Estados Unidos. De Prince Royce. Llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomnia@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomnia@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomnia. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando fue un doble de los dos minutos, Lejos Estoy, de su disco Advertencia. Y después estábamos escuchando esta maravilla, que es de los muchachos de Jodamasa, este grupo cuencano de rock libre ecuatoriano, ¿cierto? Ellos se autodenominan como rock libre ecuatoriano. Y la canción Llover, qué cancionzota y qué bandota. Una bandota de ley. Jodamasa nace en abril del 2005 en Cuenca, como decía Camilo. Bueno, al inicio ellos se acercaban más al grunge, según lo que explican, ¿no? En sus... de su estilo, y fueron, y así es como se dan a conocer en Ecuador. Apenas en el 2011 esta banda cuencana lanza su primer trabajo de larga duración, uh-huh, y que se titula Y Amanece. Del tema que escuchamos, ¿es de este álbum? El tema que es del Centro del Sur, que es su que es del Centro del Sur, que es el segundo álbum que se lanzó el año anterior, en el 2013, donde está el otro tema, Canto Popular. Exactamente, Canto Popular. Pero párenle bola a esta banda. Bueno, ya ha estado algún, ya ha tocado en Quito una vez, creo, o algún, ya dije una vez, pero no, tocó también el Quito Fest. También tocó en el Quito Fest, pero las personas que no han escuchado Jodamasa, párenle bola a esta banda, porque es una banda totota. Es una bandaza, y el primer tema que escuchamos era de 2 minutos, que ya es una banda ya bastante conocida, legendaria, y que van a venir igual. Creo que va a venir al Centralazo o a la Politécnica, no sabes tú, Danielín. Por ahí escuché que van a venir de nuevo. ¿A la Politécnica? ¿A las fiestas de la Politécnica? Al Centralazo, creo. Pero es que la fiesta de la Politécnica también ya es en noviembre. Entonces, a una de las dos, ya. Pero van a venir. ¿En serio? ¿2 minutos a la Politécnica? De nuevo. 2 minutos, siempre es bueno verlo. No, siempre es maravilloso ver a los niños. Entonces, eso, esta banda que ya la conocen de Argentina y que ya lleva más de 2 décadas haciendo punk street. Muy bien, muy bien. ¿Seguimos? ¿Con qué nos vamos? ¿A mí sabe? Sí, claro. Seguimos con las bandas ecuatorianas. Vamos con esta propuesta que viene desde el Guayas. Esto es Mamá Soy Demente con Lame el Rayo. Y que ahora Mamá Soy Demente mutó. Ahora tiene... Ay, otro nombre, ya no me acuerdo el nombre. Después lo vemos entonces en interno para cachar más o menos. Ya no me acuerdo. Sí, ahora y se va a presentar el Pobre Diablo igual. Ah, se va a presentar el Pobre Diablo en estos días. Ah, muy bien. La otra vez estaba hablando con... No me acuerdo con quién era. Estamos un poco discutiendo. Todo oscuro. No me acuerdo con quién era. Pero estábamos un poco discutiendo sobre qué propuesta es mejor. O sea, musicalmente, o por lo menos centrándonos un poco en el rock. ¿Qué es mejor, el rock quiteño, todo lo que se genera en Quito, o lo que ha pasado en Guayaquil? Yo digo Cuenca después de ir a Jodamasa. Con Jodamasa sí, como que rompe todo, es una bandota, pero básicamente siempre están Guayaquil. Estos dos polos, ¿no? Quito y Guayaquil, Cuenca, ahora que igual tiene su propuesta, Cuenca. Bueno, igual, también, Ambato también. Ambato tiene full fuerza, Ambato... Ha salido, muchas bandas han salido, ponte, ¿cómo se llama? La Rocola, es una banda que representativa del Ecuador, y son los que han salido a hacer tours por Europa. Pero la Rocola es quiteña. ¿Es quiteña? Sudacaya. Claro, Sudacaya. Ay, me confundí, perdón, perdónenme los que me escuchan. Claro, los de Sudacaya son ambateños, ellos sí. Ellos son ambateños, y con razón me quedaba viendo rara. La Tacunga, pues, o sea, la Tacunga no pinta mucho, pero de la Tacunga sí digo. No se puede hacer más. La Tacunga rompe con todo, ya, el igual es de la Tacunga, ya no podemos hacer nada. Ambato más. También, Ambato tiene la onda metalera igual. Claro. Cafetera, mortero salió de allá, y hip hop, y guanaco. Y voy a mandar un abrazo a mi familia en Ambato. ¡Vaya, Ambato! ¡Ábreme esos micrófonos! Sobrepeso en Cuenca también. Esa fue una banda que pegó mucho y que abrió muchas puertas. Pero, al rock. Personalmente, para mí, yo creo que el mejor rock se hace en Guayaquil. O sea, para mí. O sea, las propuestas más bacanas. Ay, bueno. O sea, es que también aquí en Quito hay bandas que son una bestialidad. Pero yo creo que en Guayaquil hay muchas bandas que hacen cosas muy buenas. Cosas así muy muy buenas. O sea, sí, difícil. Es que tú ves, o sea, bueno, sí, es difícil, pero es que no, pues tampoco puedo decirlo así con mucha certeza, pero hay bandas de Guayaquil que dices que hay unos bandas como Niñosaurio, esa banda tenía muy muy buena. La bicicleta del diablo, que es una maravilla. El diablo también es bandota. No toquen igual ya, no se puede hacer nada. La demencia extrema. Claro, hay full punk en Guayaquil igual. Claro, punk y el hardcore en Guayaquil son maravilla. Pero bueno, sigamos. Bueno, sigamos. No nos vamos ni con punk ni con hardcore, con saludos. ¿Y esta canción queríamos dedicarla a Lana Olestia? Que debe estar durmiendo en Barcelona. Dame el rayo, no sé por qué. Entonces, a la querida Ana Olestia de Barcelona. Ya tenemos algo que decirte. Dame el rayo. Dame el rayo, Ana. Dame el rayo, por favor. Y otros saludos también para gente que nos está escuchando, para el Porris, para la Galeas, la Paqui, el Lori. El Raúl y el Mauricio, que igual nos están mandando sugerencias por las redes sociales. Muchísimas gracias, chicos. Bien. Abrazos. ¿Al Raúl ya le dijiste? ¿Al Galeas también? Ah, sí, al Raúl Galeas, ¿no? Sí, al Raúl, ese mismo Raúl. Y Caro Galeas también, ¿cierto? Y la Caro Galeas, sí. Y otro a Paul Guerra también, que nos está oyendo. Igual nos manda sugerencias, gracias por las sugerencias. Al otro Paul también, Paul viejo. Paul Mejía. Paul Mejía. Ya también a Paul Mejía también un abrazo. Y bueno, vámonos. Vámonos, vámonos con Lame el Rayo, Mamá Soy Demente, esta propuesta guayaca que ya creo que ya no existe. Vamos. Vamos. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estamos más o menos como en la mitad del especial de canciones que hablen sobre la lluvia o que tengan su título a lluvia o llueve o lloviendo o lo que sea. O agua. O agua. También porque se vienen cosas así. Porque también. Agárrense porque se vienen cosas extrañas. Porque al final, cuando empezamos a hacer la lista, el problema es que, por lo menos con las bandas ecuatorianas, surgió el inconveniente de que no encontrábamos algunas bandas que tuvieran algo que ver, o en sus canciones tuvieran algo que ver con la lluvia, relacionado con la lluvia. Entonces sacamos algunas canciones que tienen más bien que ver con el ciclo del agua. Claro, y las vamos a poner igual, de ley las vamos a poner, así que tranquilos muchachos, no se preocupen. Esperemos un poco de ley, ¿no? Sí. Sí. No, no, sí, esperemos un poco, pero era más bien como para decir más o menos que había pasado. Ay, con esos audífonos no puedes. Oigan, creo que a propósito hoy no anda lloviendo, ¿no? Sí, o sea, llovió toda la tarde. ¿Llovió? Sí. Ah, sí, llovió. Toda la o sea, en el valle llovió. Más o menos. Toda la chica también llovió, pero poquito. No copiosamente. No, no copiosamente. No, pero ya vendrán, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Te diste cuenta que estaba lloviendo? No, por mi casa no llovía, verán. por tu solo casa. En el puente 6. Sí, solamente en el puente 6. Sí, solo en el puente 6. Estaba tan listo, estaba diluvio. Un microclima, vive en un invernadero, creo, Gina, pero bueno, no importa, sigamos. Sigamos con esto, entonces. Sí, sigamos. ¿Qué te parece? Sí, seguimos. sigamos. Entonces, vámonos con esta banda de trip hop. Yo creo que es una banda de las bandas pilares del trip hop, con los grandísimos Massive Attack, y esta canción se llama Pray for Rain. Esta canción de la banda inglesa Massive Attack, considerada como los padres del trip hop, pese a que siempre han generado, o sea, se ha regenerado esta palabra, este estilo puede clasificarse como música electrónica, aunque combina elementos de jazz, del rap y otros géneros como el soul, el dub jamaiquino, y contando con una potente influencia de bandas también del rock un poco más oscuro, ¿no? Uh-huh, de ley. Y cierto, y eso también vamos a hacer un especial de trip hop. Sí, más adelante, uno de estos. Por de favor, estos tenemos programas, que hacer. Vamos a hacer de sus raíces. Tricky, Massive Attack. ¿Qué más podemos hacer? Nos quedamos ahí. Vamos a investigar, muchachos. No, sí, hay muchas bandas. Ya hay un montón de bandas de trip hop. Que nacen por allá, por Inglaterra, igual. Exactamente. Entonces, vámonos con Massive Attack. Que se nos va el tiempo volando y tenemos que meter full dance. Eso es Play. Regresamos. You're left behind, and then let's pray as they turn to pray for rain, and then let's pray regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los Massive Attack con Pray for Rain. Y bueno, seguimos. Bueno, nos vamos con unos saludos. Nos vamos con unos saludos primero a la ñaña de la Gina que nos está escuchando, a la Carlita. Un saludo desde aquí, desde Desfase. Abrazos, de hermano. Y bueno, nos vamos con la siguiente canción. A ver. Que es The National Pin Rabbits. Que bueno, va con una dedicatoria a uno de nuestros oyentes. Que fue una sugerencia de Jonathan. De Jonathan. Él es uno de los. Es fan de National. ¿Fan de quién? The National es una banda de rock alternativo formada en 1999 que tiene influencias de que van desde Bruce Springsteen hasta los Tinder Sticks. Ya, es una bandota, muy buena banda. Así es, la que son estas bandas que retoman todo el sonido garage de los 70s y lo vuelven a poner acá. Tiene bozarrón el man. Sí, es un bozarrón. Sí, nada más de las bandas. Pero entonces vamos con eso. Nos vamos con The National. ¿Algo más? ¿No quería decir The National nada más? ¿No? Unos saludos más. Aprovechando aquí la paz. Un abrazo otra vez a la Mayri, a la Katy y a la Sofi que están oyendo. Un beso y qué bacán que se conecten los lunes. Chévere, una bestia. Entonces nada más. ¿The National nada? ¿De Jonathan nada? No, nada más. Entonces nos vamos. Nos vamos con The National Pink Rabbits y regresamos en Desfase Insomne. Oh, I was just soaking my head, going right on my breath. And somebody said you disappeared in a crowd. I didn't understand that. I don't understand that. Am I the one you think about when you're sitting in your faint chair drinking pancreas? Am I the one you think about when you're sitting in your faint chair drinking pain credits? And everybody was gone. You're standing in the street cause you're trying not to crack up. It wasn't like a rain, it was more like a sea. I didn't ask for this fate, it just came over me. I love a storm, but I don't love lightning. All the water's coming up so fast, it's frightening. Am I the one you think about when you're sitting in your faint chair drinking pain crabs? Am I the one you think about when you're sitting in your faint chair drinking pain crabs? And everybody was gone. Standing on the street as I was trying not to cry. I was solid gold, I was in the fight. I was coming back from what seemed like a ruin. I couldn't see you coming so far. I just turned around and there you are. I'm so surprised you wanna dance with me now. I was just getting used to living life without you around. So surprised you wanna dance with me now. You always said I held you way too high off the ground. You didn't see me, I was falling apart. I was a white girl in a crowd of white girls in a park. You didn't see me, I was falling apart. I was a television version of a person with a broken heart. You didn't see me, I was falling apart. I was a white girl in a crowd of white girls in a park. You didn't see me, I was falling apart. I was a television version of a person with a broken heart. And everybody was gone. You were standing down the street cause you were trying not to crack up. And bone and drag was still on. Now I only think about Los Angeles when the sun kicks out. Now I only think about Los Angeles when the sun kicks out. We'll be right back. regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando era The National con Pink Rabbits. Y seguimos, seguimos porque ya todavía nos quedan algunas canciones y estamos, ya nos falta solamente media hora, así que tenemos que apretar el... Ahora sí creo que le ajustamos bien el tiempo, ¿no? Sí, yo sí, creo, sí, creo sí, que sí. Ahora sí puedes seguir hablando. Puedes seguir hablando, pero no mucho. ¿Quieres suspirando? Puedes seguir hablando, suspirando. Gracias. ¿Pero qué les parece si nos vamos con un doble? ¿Les parece que nos vayamos con un doble? Sí, parece. Ya es hora de un doble, ¿no? Es hora de un doble y subir un poco los decibeles al asunto. Entonces vamos con un doble de dos bandas. Una que es una banda del crossover y las bandas así como íconos del crossover y el hardcore. Ellos son de dónde es DRI? DRI son ¿de dónde serán? De Houston. ¿De Houston? Sí. La gente de DRI es de Houston, una banda tototototota, y esta canción que se llama Acid Rain. Y de ahí nos vamos con Queens of the Stone Age, también una banda de stoner rock, que es una de las bandas más chéveres, de las bandas preferidas por el personal de aquí de Despacio Insomne, y esta canción que se llama The Sky is Falling. Entonces, vamos con ese doble, ¿les parece? Bueno, ¿sí? Ya rugiste. Ya rugiste. Regresamos. Regresamos aquí en Despase Insomne, ya casi parte final de nuestro especial sobre la lluvia. Las lluvia. Que tienen que ver con lluvia, que tienen sus títulos al lluvia, llover, lloviendo, vamos a llover. Tú llueves, yo llevo. Se te llovió la billetera. Todo ese tipo de cosas. No, se está lloviendo, ¿cómo puede ser? Se llovió la billetera. Está arriba de billetera, puede ser que se esté lloviendo tu billetera. Un amigo perdió la billetera ayer y un amigo le dijo, puede ser que se esté lloviendo la billetera. Saludos, en vez de amigo. Que esté mojando. Una maravilla. En vez de, puede ser que esté mojando tu billetera porque llovía. Puede ser que se esté lloviendo tu billetera. La lluvia está en todo. En nuestras mentes completamente. Ahora sí, vamos con qué canción, Canino. Te toca. Nos vamos con una canción de Bob Dylan. Bobby. ¿Sí? A hard rains are gonna fall. Exactamente. Esta canción quiere, bueno, en español quiere decir una fuerte lluvia va a caer. Es una canción compuesta por el cantante estadounidense, como dijimos, Bob Dylan, y fue incluida en el álbum The Few Healing, editado el 27 de mayo de 1963. La canción se publicó poco antes de la crisis de los misiles en Cuba, por lo que en su época se dijo que esta letra tenía que ver con dicha crisis. Y los tiempos, lo que estaba ocurriendo, ¿no? La crisis de los misiles, lo que estaba Guerra Fría. Exactamente, la Guerra Fría. Entonces, la gente de alguna forma un poco extraña relacionó. De alguna forma un poco extraña relacionó esta canción con la crisis de los misiles en Cuba, que yo no le veo. Bueno. Solo escuchen la letra y vean de qué se trata, porque una lluvia atómica más que todo, una guerra nuclear podría ser, ¿no? Por eso, yo pienso que puede ser por eso, pero es que eso dicen la información, claro. Que la gente lo relacionó con la crisis de los misiles a esta canción de Bob Dylan, pero bueno, más bien júzguelo usted mismo, investiguelo. Sí, pero igual él negó todo, creo. Claro. Se fue a dormir. Sí, exacto. También pijama negarlo. Bob, es cierto, no lo niego todo. Cerró la puerta de la casa y se fue a dormir. Vámonos con Bob Dylan y regresamos. Exacto, regresamos. Sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, a hard rain. Gonna fall. And what did he see? My blue-eyed son. And what did he see? My darling young one. I saw a newborn baby with wild wolves around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. And I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, a hard rains are gonna fall. You hear my blue-eyed son? heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. Heard the sound of a clown who cried in the alley. Because it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, a hard of rains are gonna fall. Estamos aquí en Desfase Insomne, parte final del programa y del especial sobre la lluvia. Lo que estábamos escuchando era Guardarraya con Mar. No me pregunten muy bien por qué pusieron esta canción. Habla del agua. Habla del agua y del y tal vez, no, en realidad no tengo ningún tipo de conexión con esta canción y la lluvia, pero nos gustó. Y como no teníamos muchos recursos, entonces, y queríamos poner alguna canción. Bandas ecuatorianas. Queríamos poner bandas ecuatorianas que tengan que ver con la lluvia, pues pusimos Mar. Es una única explicación, pero ¿y cómo le está cantando? Es ecuatoriano. Exacto, y como esta canción es buenísima, entonces sí. Esta canción está en el álbum Surtidos Selectos, que fue lanzado en el 2008 por esta banda quiteña. y eso. Perdón. Y es una muy buena banda. Y es una muy buena banda. Exactamente. Qué bueno, es buena, Guardarraya. Sí. No sé si habrán, no se han desunido, ¿no? Todavía siguen haciendo cosas los de Guardarraya. Sí, siguen vivos. Sigue el Franco en el bajo. Sí. Ya no, el Franco ya no. Hace rato, ¿no? Sí. Ah, entonces ya no sigue Franco en el bajo, pero todavía sigue Guardarraya. El Franco, qué bajista que era ese mancito. Sí, pero bueno. Es una maravilla, maravilla. Gotas de lluvia veo caer, pero tus ojos siempre veo. ¿Cómo es esa canción? ¿Cuál? Gotas de lluvia veo caer, pero tus ojos caen. Está haciendo canciones de Gotas Andrés. De lluvia veo caer, pero en mis ojos siempre brillará el sol. Ya, pero esa es la versión. Esa es la versión en español. ¡Ah! Ahí está. Madre, la canción que pedías. No, la pudimos bajar, pero te la estamos puedo cantando. Pero en tus ojos siempre. Ya nomás. Nos vamos a nos estamos despidiendo ya de este desfase de este mundo, de este mundo. Nos vamos, pero bueno, vamos neurosis, pero espérate. Nos vamos a despedir poco a poco, ajá. ¿Ya nos despedimos poco a poco? Bueno, vamos, entonces nos pedimos de este especial de bandas y de canciones y de, bueno, que tengan que ver con la lluvia. Creo que tuvimos un montón de bandas y de peticiones también, porque la gente nos pidió algunas otras bandas, pero les vamos a complacer. Las personas que nos pidieron, bueno, que nos dieron peticiones, cuando sea el próximo especial, les vamos a que sí. Manden nomás las peticiones para... Gracias por sus sugerencias. Gracias a todos los que enviaron sus sugerencias. Igual adelantarles que el próximo programa va a ser un especial de canciones del fin del mundo. Entonces, si ya se les va ocurriendo, apocalípticas, se les viene a la mente, síganos pidiendo para más bien lograr complacerles y conseguirles con tiempo, ¿no? Antes de que se acabe el mundo. Antes de el próximo lunes que se acabe el mundo. Bueno, eso nada más. Lo que estamos escuchando es Neurosis, esta banda igual. Ay, ¿dónde? Bueno, gringa de ley de stoner metal, sweet metal, algo así. Igual, es una bandota igual. Igual, recuerden que lo que estamos buscando también son bandas ecuatorianas, de preferencia. Si tienen sugerencias, envíenos al perfil de Facebook, como dijo la Chinita. Y nada, hasta el próximo. Sí, por favor, vamos a hacerle fuerte al uno por uno desde acá. Sí, exacto. Exactamente, o por lo menos al 20%. Igual que logremos. Igual lo que logremos. Sí. Entonces, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, chicos. Chao, que les vaya bien. Chao. Ahí nos vemos.